La Gatera. Filosófico, del mundo experimental, del mundo analítico, del universo científico, está en este momento escuchando La Gatera, La Tribu, El Aire de la Tribu, porque el doctor Emanuel Rasri nos va a hablar un poco sobre los ascos en general, chico. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señor. Bien, ¿todo bien? Bien, ¿usted? Estoy muy feliz de que esté de vuelta acá. Gracias. Te extrañamos mucho. Sí, volví, hijos de puta. Es un... No me mataron, mirá. Un asquerosamente hermoso programa y hermosa noche. Bueno, después te chupé. Qué linda palabra la de asco, a mí me encanta. Asco. Sí, vos sos el más asqueroso de todos nosotros. Sí, yo no sé si es una fama que me gané o que me han hecho, pero... No, sí, lo sos. Pero vamos a... Hoy los invito a que todos juntos del otro lado de los oyentes vayamos hablando de nuestros ascos. A ver... Y bueno, como siempre me quedo corto, vamos a ir directo a... Dale, a vamos al grano. El grano me da asco, los granos me dan asco. Total. El pus. El grano cuando es, viste que es por, en el medio es naranja, alrededor amarillo, alrededor rojo, claro. Alrededor violeta, ya está podrido. Nivel y después te queda un volcán. A mí me produce mucho placer el momento en el que... Hermoso, sí. Explota. Me encanta. Y va directo al espejo. Nunca he tenido... Ahí tenés uno, mira. Ese es un pelito encarnado. Bueno, te lo doy también. Bueno, tenemos una lista bastante larga. Mándale gas. Por ejemplo, ¿lavas los platos? Sí. Y solo te queda limpiar los restos que quedan en la, sí, en la rejillita. Sí, sí, sí. ¿No? Que queda cosita de comida, sí, fosforito, yerba, aquello. A mucha gente le da asco, le da cosita agarrar y meterle los deditos, sí, ahí. A mí no particularmente. Yo he aprendido, como que no aprende, ¿no? Se curte en esa y sí, ya no te da asco. Más de pibe me daba cosita, después no. Si hay mucha mierdita, agarrás una bolsa, te la pones en la mano, juntás, la da pum y no tocaste nada. Eso es muy Marian igual. Yo no lo hago nunca. El otro día le dije a Loti, le dije que me ayudás a hacer la cama. No, chicos, nunca lo hagan, nunca le digan que sí. Es una enferma mental. El almohadón. Tengo 6 almohadones en total, ¿entendés? Y cada uno tiene que estar en su lugar correcto, indicado para no, casar. Hay que sacudir la cama, le echa perfumito a la cama. Igual, bueno, está bien hacer eso, pero no, es que lo haga ella, digamos, básicamente. No me podía mover, hijo de puta. Perdón, continúe. No, por favor. Bueno, hay un asco muy parecido de sacar. Los pelos de los que tienen pelos largos cuando se bañan. La bañadera que eso me da un asco tremendo porque a mí no me pasa porque tengo el pelo corto. Yo me acuerdo que tenía una ex que se le caía mucho el pelo y no lo sacaba y le daba asco. Le digo, pero son tus pelos y se lo tenía que sacar yo. Me daba asco. ¿Viste cuando sale la decía, sale babeado? Sale como babeado con sí, una guasquita, un asco, sí, boludo, con todo un asco es eso. Sí, sí, todo. Bueno. Y nunca termina de salir. Nunca termina de salir. En siempre mi casa, quedó alguno. Dos minas con 3 kilómetros de pelo, ¿entendés? Sí. No, aparte, no podés entender cómo una cosita así te tapa todo. Toda la vida. Lo que te tapa. Corre. Pero no corre. Pasa. No fluye. Bueno, cambiar pañales a mucha gente le... No me ha tocado todavía. Ya fue, te da, había pañado. En algún momento es bueno, pero hay mucha gente que le da la arcadita. Que se vayan a cagar. Ver a alguien vomitar o el olor a vómito. Eso es. Hay mucha gente que vomita por reflejo cuando alguien está vomitando. Sí, exactamente. Es que se viene el. Viste, se tapa la boca, sí, y se va. No puedo, y se va. Es, sí, impresionable el vómito. Yo tenía una compañera del secundario que en la fiesta era la más top, ella, la más top, la más rubia, la mejor de todas, la más toda. La más Miami. La más hockey, caballito, ferro, más tu fiesta de egresado, se cagó y se vomitó. No, te lo mereces. Boludo. ¿Sabes qué? Terminó cagando. Por divina. Era tremendo porque encima sus amigas la bardeaban. Y la fuimos a socorrer las grunchas. La, claro, las punkies. La groncha. La groncha la fuimos a socorrer. ¡Aguante, loco! Estás cagada. Asco a las ratas, sapos, murciélagos, arañas. Las ratas por ahí. Ratas y arañas, te firmo. ¿Sí, ¿sí araña sí, también? Asco, sí, sí, te da la araña. No, me da miedo, la araña me da miedo. Claro, la araña. Tengo como, soy medio fobico. ¿Aracnofóbico? Un toque. Mira, interesante. Un baño público, todo recontra, recargado, tapado y sucio, eso que entras y tenés papel hasta el dedazo, hasta la cabeza. Horror. El dedazo en la pared. El baño de McDonald's de Honorio Pueyrredón y Perón, boludo. ¿En es qué no, el Magda- más cagado, ¿en qué boludo? No tenés graffiti de mierda hecho, boludo. ¿Ubicás? Honorio Pueyrredón no existe. Avenida Pueyrredón y Perón. Avenida Pueyrredón y Perón. Ahí cerca de la Plaza 11. Hay un baño, hay un McDonald's. Hay un McDonald's ahí, que sí, casualmente tiene un baño. Ah, es verdad, boludo. Yo tenía una amiga que laburaba ahí y limpiaba eso. No, y yo decía, ¿qué haces, hija de puta? Bueno, los baños de los McDonald's también son lugares de cruising. Sí, de las teteras. Hemos hablado de las teteras. Sí. ¿Qué más? Asco a cucarachas. Sí. Ahí la negra le da. Ahí ya son más tirando a fobias, ¿no? Sí. Claro. ¡Ay, viste la crítica! ¡Ah! ¡Pelotudo! Sí. Dale, dan un chancletazo. Ver un cadáver. Da asco a veces. Hay gente que... Es un toque morbo, ¿no? Es morbo. Una cosa que ya como impacta en otro lugar, me parece. No, sí, está total. Bueno, no está bueno el cadáver. No. Encontrar un pelo en el plato de comida. Me da una, ¿no? Sí, una acá la garganta se me inmoviliza algo. Cuesta. Un pendejo. Encontró un pendejo en cualquier lugar. Sí. En cualquier lugar encontró un pendejo en un ¿cómo teclado? ¿Sabés que es un pendejo en los otro libro? Pelo? ¿Sabés que en los un jabones. Libro, ¿sabés qué pasó? En un libro. En un libro de. No de firma, en el registro. No. Encontró. ¿Pero cómo sabes que es un pendejo? Porque te das cuenta cuál es un pendejo y cuál es un cabello. Es medio así, medio. Medio pelo virulana. Rizado. Sí, muy rizado. Y me. Así. Y mete un rulo raro en algún momento. ¡Qué horror! Mete una curva cerrada y después hace lacio y queda derecho. Rarísimo. Hay gente que le da asco las personas que no se cepillan los dientes al ir a dormir y a la mañana. Sí, estaría bien, bueno, está bien, tiene lógica. Soy de esas personas. ¿Olor? Yo aclaro que todos estos ascos no solamente son algunos de unas listas que he pensado yo, sino de opiniones de personas, obviamente anónimas. Científico. Ah, exactamente. Anónimo. De Harvard. Sí. Anónimos de Harvard. El olor a flujo vaginal fuerte. Ay, no tengo el gusto igual. Como el olor a semen fuerte también. Para. Hay gente para, que para. Le da asco. El olor a flujo vaginal fuerte da asco. Vos decís, hay gente que la a una persona que yo le pregunté le dio asco. ¿A quién? Un amigo de un amigo. Un amigo que le dio así arcadita y... ¿Arcada le llevó a dar el olor del flujo de la chica? Y sí, cuando bajó. Pero esa sacó el tema, boludo. El olor a semen fuerte... Se ven fuerte, así concentrado. Nunca me pasó de andar oliendo un. No, yo lo que digo. De alguien que no acaba hace dos meses. Joder, por el... Yo lo que digo es que. No hay que dejarlo estar. O sea, a mí no me molesta, pero hay que limpiarlo. Si no, después sí se complica un poco en términos del olor. Ah, bueno, sí, con la cachufla pasa igual. Siempre hay que tenerla higienizada. Boluda, o sea, yo qué sé. O sea, siempre hay que tenerla divina. Claro. Ella tiene que ser la reina de la situación, siempre. Exactamente. Bueno, seguimos, a ver. Pero hay momentos en el mes donde se le puede complicar. Hay algunas chicas que tienen posta, flujo más fuerte, boludo. Sí, mira, hay chicas que marchan mal las bombachas porque les va, es así. Pero bueno, que se la banquen y si no se la banquen. Pero es así el cuerpo. Búscate otro, ese chabón es un boludo. Claro. Tu amigo es un boludo. Decirle que yo digo que es un boludo. Y que yo escribo. Y que yo adhiero, ¿ok? Le voy a decir. Asco a pixero transpirado. O a esos cocineros. ¿Qué es medio nazi, boludo? Esos cocineros. Esos cocineros que vos. Viste, nunca fuiste a comer afuera y de repente mirás allá al fondo. La vi toda. Y está el que cocina y tiene todos unos pelos terribles y una barba así. Okay. Ese cocina y. A pixero transpirado. Es nazi el chabón. Es boludo, medio border este asco. Es muy nazi. Esa no fue mía, lo claro. Es el mismo amigo que le daba asco, claro. Seguro. Seguro. Claro, no, sí. Es el mismo grupo. No, acá en estas hojas hay más de 30 personas acá adentro. ¿Qué más? A ver, uno así bien polémico. Hay gente que le tiene asco a los aderezos. A la pantalla del celular muy grasienta, a la bombilla del mate que le quedó pegado miguitas de algo. Ah, eso sí, ahí, boludo. La burbujita de la baba. Cuando queda el pedazo de 9 de oro ahí medio magullado, pegado, y limpialo, boludo. A mí, por ejemplo, me da asco el mondongo. Es rico el mondongo. Si hablamos de comida, el mondongo. A la negra también, y los masaderezos le dan asco, cualquiera. Sí, las anchoas, y nunca pude tomar leche así, leche común del sachet. Sí. Ya sea descremada, y entera. Y está bien, no tenés por qué tomar esa leche vos. No me gusta. Decime otro asco polémico. Tomar del pico y que quede el famoso barquito ahí adentro de... A mí me da un poco de asco cuando queda el hilo de baba ese... Doin, ¿entendés? Acá tengo uno que este le van a adherir seguro. Cuando viajas re apretado en algún bondi y te respiran en la cara. Ay, y te viene el vientito. Asco al mal aliento, chicos. Cuando te bosteza, ¿te puedes tapar la boca para bostezar? La gente que estornuda así como... ¡Tapate y sentís la el vientito acá al costadito o atrás. El agua, asco, no loco. No sabes si se tapó o no se tapó. Eso sí, qué asco. ¿Qué más? Bueno, el famoso gordo, bien gordo cuando estás... viajando apretado y que lo sentís transpirado, te das cuenta que estás transpirado. Bueno, pero tiene un problema endocrinolo. Déjenlo de gordo, boludo. El gordo transpira, pobre. Obvio, transpiramos todos. Yo también transpiré. Bueno, lo de ese fue tu amigo también. Ese fue tu amigo. Las personas que se... Boludo, son todos fachos tus amigos. Las personas que se rascan. Las personas que se rascan los oídos con el dedo meñique. Esa es muy muy habitual, exactamente, el famoso tiki tiki. Sí, a mí mi mamá me enseñó a rascarme la oreja sin meterme el dedo, y es, tenés que, ves esta parte de acá, sí, que sería el huevito que entra. Lo girás. Sí. Y lo metes. Como si fuera un clítoris. Sí, te lo apretás, guau, y te pasa la picazón y está todo bien y quedas divina. Hay muchos olores, olor a pelo sucio, olor a cigarrillo o a fritura, o a comida de que alguien está cocinando bien temprano, a la mañana. Y bien salí de tu casa, por ejemplo. Sí, ni desayunaste. Sí. Y ya te invade ese olor y... Carne frita. A mí me asquea, me da asco. Sí, qué asco. Y bueno, como para ir cerrando, ¿el provechito de un bebé le da asco cuando se vuelca...? No. ¿Y yo qué quiere que yo te diga? Bueno, yo le succioné los mocos con la boca, Lola, Lizzie, cada cosa que... ¿Las verrugas? No, las verrugas de Anaco. Depende de dónde estén. Si están en el pito, no, te vas. Este es miedo. Voy a cerrar con este. Que ir al médico. Voy a cerrar con esto que a mí me causan bastante asco. Cuando una persona, ¿vieron esas personas que hablan mucho y se les junta mucha saliva en la boca cuando hablan? Sí. Aquí ni la aquí Silof le pasa aquí esto. Aquí le pasa, boludo. Tiene como sequedad. Sí, y que se le hace acá blanquito. Blanquito, sequito. A mi maestra de sexto grado no le podía prestar atención. No le presté atención en todo el año porque se le hacía blanquito en la... Pobre, no. Julia, te mando un beso. Julia. Bueno, después tenemos la gente que tiene pelos de... Los pelos largos de la nariz, de los oídos. Sí. No solamente los internos, los externos también acá. La punta de la nariz. Hay gente que tiene pelos. Sí. Bueno. Y no me hablaste de la caca. De la te caca, felicito. Pero de la caca, de la caca de perro voy a decir una sola cosa. ¿Qué vas primero, a hacer? Dos mejor dicho. Para cerrar. Cuando la pisás bien pisada y pegás una buena patinada. Sí. Y te caes y te recontra en suicidas de caca. Y dos, cuando vas a levantar con la bolsita la caquita de tu perro. Eso es una y siempre flashás. Porque está calentito, ¿no? Está re caliente. Siempre flashás que la bolsa está agujereada. Y que estás tocando el... ¡Vos me entendiste! ¡No, pero que te hablé recién! A mí casi siempre me pasó eso. Era una cosa que la ataba fuerte y la tiraba. No, rápido. Es que eso, levantar la mierda de tu perro está bien, es correcto. Pero, loco, qué asco. Lo que tenés que hacer para tener un perro en capital. ¿Y asco? No, no. ¿Es así? Sí, total. Bueno, nada, ¿qué más? Nos vamos. Asco vamos, se llama el tema de Jaque Retina que vamos a escuchar ahora. Mucha cosa en el tintero. Ok. Perfecto. Me encantó todo. Y yo, sácame el aire. Yeah. buscan la voluntad de ser. El gato